Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. En el capítulo anterior recorrimos un montón de casetas de la feria virtual y nos hemos retirado a tomar algo. Y por lo que sea, no tuviste la ocasión de escucharnos, por favor vete al capítulo 21, porque nosotros ya tenemos una pila del tamaño de media cafetería aquí acumulada. Después de un refresco, continuamos con nuestra cuenta. Pero antes vamos a pasar lista. Laura, ¿estás aquí? Sí, aquí sigo, con la espalda doblada de peso por libros de la pila. Y todavía lo que falta. ¿Marta? Sí, también sigo en pie, arrastrando la cosa. ¿Monse? Sí, también estoy aquí, gracias Rebeca por el café. Ahora que comentar, ¿Rebeca? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Pagando. ¿Y Tatiana? Aquí estoy, lista y preparada. Genial, porque estoy viendo que por delante tenemos unas cuantas casetas pequeñitas, pero que van a estar llenas de literatura y llenas de buenas historias. Así que, ¿qué os parece si nos acercamos a la primera? Venga, pues vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Roberto Caldera y en teoría estoy aquí para haceros una recomendación literaria para este especial del Día del Libro. El caso es que lo que llevo de 2021 he leído varias obras y me está costando una barbaridad poner a una por encima de la otra. Así que he optado por el camino fácil y os voy a recomendar algo que todas tienen en común: su editorial. Me refiero a Litera, una editorial pequeña que pone mucho amor en sus publicaciones y que lucha por visibilizar las enfermedades incapacitantes. Para ello nos trae a personajes imperfectos o rotos y nos demuestra que son igual de válidos que el resto. En su catálogo vamos a poder encontrar fantasía, ciencia ficción, terror y dentro de muy poquito, romántica. Así que es imposible que no os guste alguna de sus historias, sus autoras y, sobre todo, su forma de hacer las cosas, porque cuando a algo se le pone cariño, se nota. Así que mi recomendación para este 2021 es la editorial Literap y cualquiera de sus libros. ¡Feliz Día del Libro! Maravilloso. Ay, muchas gracias, Roberto. Sí. Igualmente. En el capítulo anterior ya comentamos cosas de Literap y mira, ha vuelto por aquí. Sí, Literap triunfa como la Coca-Cola. Sí, además tengo muchísimas ganas de que saque la línea romántica. Yo creo que me voy a enganchar porque sabiendo que está Liber por ahí. Sí, a mí la romántica no me va, pero tengo muchas ganas de ver lo que hacen. Por eso, y ya os puedo asegurar que Liber no te suele dejar bastante indiferente. Así que si ella escoge unos libros, será por amor. Después de leerme La dama y el bandolero, ya lo ese sé. Libro no, ese libro nos ha marcado. Mira, otra recomendación, el que no haya leído, La dama y el bandolero. Sí, si os gusta la romántica, es, bueno, indispensable. Y si no, sí, también. No vamos a decir nada más porque queremos que os quedéis con la misma cara que Rebeca cuando empezó a leerlo. Madre mía. Bueno, vamos a pasar a la siguiente caseta. Hola, mi nombre es Nancy Gesteira y dirijo el blog lecturafilia.com con perfiles en las tres redes sociales. Y mi recomendación es de un libro de muy especial para mí. Su autor es Miriam Beizana Vigo y el libro es La herida de la literatura. Está publicado en Les Editorial y la verdad es que trata temática LGTBI. Pero no solo eso, porque La herida de la literatura es mucho más. Es un libro sobre la literatura, sobre la herida que nos hace a las personas, pero es también sobre la curación. Es un libro de los que más me marcó últimamente y bueno, tuve el placer de prologarlo y os lo recomiendo muchísimo. Y mi otra recomendación es un podcast y es Sin Algoritmo. Está en iVoox y Spotify y la verdad es que me encanta. Su director es Ana Paula Alonso y lo recomiendo muchísimo, sobre todo porque tiene un amplio conocimiento sobre literatura inglesa y es mágico escucharla. Su voz transmite paz, sosiego y algo que nos viene bien en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias a ti, Tens. Sí, gracias a ti. Yo este libro de Miriam Beizana Vigo, La herida de la literatura, lo tenía pendiente y de hecho cuando lo compartí en su momento... comenté algo de que esto, para mí, que tiene carne de la palabra errante, pero no lo he leído aún. Yo sí, merece la pena. Sí, sí. Ya, bueno, ya, claro, sí, es que ya se veía venir. Yo fue cuando salió, cuando me llamó tanto la atención, dije, ay, qué chicha. Sí, es intenso, o sea, me gusta todo. Hay que darle entonces, pero ya está en la pila, esta vez no ha crecido. Y da gusto que gente distinta vaya recomendando otra, sí, otra vez lees editorial, o sea, al final. Bueno, es también buena señal, ¿no? De que están haciendo algo que gusta, que funciona. Uh-huh. Y bueno, también el podcast este sin algoritmo, no, yo no lo conocía. Y entiendo que es el podcast de la revista Courbet Magazine, que también la lleva Ana Polo Alonso. Y me parece que, como podcasters del mundo literario, pues esta se va a la lista de podcast literarios. De pila de podcast, pila de libros, pila de artículos, pila de... Sí, sí, sí. Sí. Nos va a dar la vida. Pero a vosotros os da la vida, a mí no me da, no, ya para nada. No. Nada, vamos a seguir aumentando la pila. Venga, sí, va. Venga, más, queremos más, que casi no tenemos libros. Sí, sí, por favor. Vale, siguiente caseta. Un saludo a todos los oyentes de La Palabra Errante. Mi nombre es Marta Pérez. Tengo un blog que se llama Marta Entre Libros and Friends. Y bueno, ahí mis amigas y yo nos dedicamos a hablar de libros. Hacemos reseñas, artículos, entrevistas. También tengo una cuenta de Instagram dedicada a los libros que se llama también Marta Entre Libros. Hoy os traigo una recomendación, pero no de un libro, sino de una escritora. Se llama N.K. Jemisin. Esta escritora norteamericana ha hecho historia ganando el premio Hugo por 3 años consecutivos, en 2016, 17 y 18, con los 3 libros de su trilogía La Tierra Fragmentada. La literatura de esta mujer está a caballo entre la ciencia ficción y la fantasía. Unas tramas muy originales, con unos personajes muy, muy bien construidos y bien perfilados, se mezclan con una crítica que siempre hace a la discriminación, ya sea de raza, de sexo o religión. Sus obras están plagadas de guiños a las minorías y, bueno, siempre es muy crítica con la intolerancia y con las exclusiones de cualquier colectivo que implique discriminación por ser diferente. Su prosa es muy cuidada y os recomiendo todos sus libros, la trilogía de La Tierra Fragmentada, La ciudad que nos unió, es el primer volumen de su nueva trilogía, o La ciudad que nació grandiosa. Sin más, no olvidéis el nombre de esta gran escritora, N.K. Jemisin, y de mi parte, un saludo a todos. No me veis, pero estoy asintiendo mucho porque estoy totalmente de acuerdo. Claro. Y muy fuerte. Sí, la habíamos aconsejado ya aquí, en La Palabra Errante. Yo sí, creo, sí, que lo había aconsejado, Laura. Laura, creo. Ah, es Laura, vale. Sí. Yo pensaba Rebeca, sí. No, Laura. ¿Y ahora qué nos vas a recomendar, Laura? Uy, yo tengo muchas cosas aún para recomendar, ¿eh? Madre mía, no se va a acabar. Pues yo tengo un problema con esta autora. Yo empecé a leer la Quinta Estación, que es el primer libro de La Tierra Fragmentada, uh-huh, y... bueno, no es por no spoilear mucho, pero en el momento en que ella entra a su casa y encuentra lo que encuentra, tuve que dejar de leer. Es muy duro, sí. Es muy fuerte. Es muy durísimo. Duro. Y me puse a llorar como una magdalena y ahí lo tengo en la pila, que me atrevo a cogerlo. Pues atrévete porque merece muchísimo la pena. O sea, es una historia que es una puñalada tras otra, pero es como, dame más. Sí. Dame más, mi amor, ojalá, dame más. Qué bien, me lo voy a pasar. Empieza muy fuerte, ¿eh? Rebeca, empieza muy fuerte y eso es algo que, no sé cómo decirlo sin decir nada, pero que va a forzar mucho al que el personaje sobrepase sus límites, ¿no? En ese sentido. Porque es algo, bueno, es algo sorprendente. Ya. Y muy impactante. ¿Cuál era, Rebeca? De La Quinta Estación. Sí, el primero. Sí. A mí esta autora me encanta no solo por los personajes, sino por el sistema de magia. De hecho, dentro de poco sacaré el podcast sobre su sistema de magia. Me hago auto-spam. Y porque usa el narrador en segunda persona. Ah, bien. Y eso está muy chulo. Sí. Que no es fácil de llevar. No es fácil de llevar, sí, y sí, lo hace muy bien. Sí. Y yo aquí voy a aprovechar para quejarme de que yo hace muchos años me leí el primer y el segundo libro de la trilogía de la herencia, que, bueno, me parece que es la primera que sacó, y no trajeron nunca al castellano el tercero. Ay. Y yo me cago en todo, porque... O como se diga eso. El primero me gustó un montón, y el segundo fue la primera novela que yo leía que tenía una protagonista negra, y ciega, que además era pintora, y me pareció una pasada. ¿Ciega y pintora? Sí, porque por el sistema de magia podía ver algunas cosas, cosas, dejémoslo en cosas. Qué chulo. Qué guay. Me recuerda, yo cuando era pequeño, donde veraneaba, tenía un amigo que era pintor daltónico. Daltónico. Sí. Y tenía problemas con algunos colores, y un recuerdo muy bonito que tengo de esa época es que solía sentarme al lado suyo a ver cómo pintaba, y había momentos en el que dudaba de algún color así, y me solía pedir que le pusiera la paleta al color que era. Y a mí me sirvió para descubrir que no todo el mundo ve igual. Claro. Y que se ve muy diferente el mundo simplemente con un daltonismo. Pues imagínate con una ceguera. Sí, sí, sí. Bueno, ¿conocéis el caso de Neil Harbisson? No. No. Es que ahora estaba hablando Aritz y me ha recordado, por cierto, un saludo, Neil. Pues que Neil Harbisson es también daltónico, pero muy fuerte. Ve en blanco y negro, ¿vale? Y es un, ¿cómo se dice? ¿Cyborg? Sí, sí, sí. Que lleva una antena implantada en el cráneo. ¡Ay, sí! Y eso lo he visto yo. Sí, pues es él. Y se acerca a la gente, ¿no? Y a partir de esta antena le da como unas ondas del color y él consigue, pues, realizar cuadros de colores a partir de lo que percibe, como unas vibraciones. Lleva un sensor por delante de la frente, así colgando. Sí, sí. Es una antena. Sí, hostia. Sí, ostras, sí, sí. Qué curioso. Es muy curioso porque, ¿sabes los peces abisales estos? Tiene la misma pinta, sí. El sensor ahí te lo acerca. Pues sí, también es verdad. Pues sí, sí, y además es de Mataró. A este paso, dentro de poco, las escritoras de ciencia ficción se van a quedar como escritoras de realismo. Ya ves. Sí. Bueno, a ver, aquí hay una caseta especial porque es una caseta de una librería. Y desde aquí queremos recomendar que, aparte de la Feria del Libro, que nos acerquemos a nuestras pequeñas ferias que tenemos todos los años, que son nuestras librerías más cercanas, y compremos ahí libros. Acordarnos también que se pueden pedir libros en librerías, que aunque no tengan, que muchas veces tiramos y decimos, pues todo a Amazon. Pues igual, preocuparnos un poquito por esas pequeñas librerías que llevan toda la vida ahí, merece la pena. ¿Entramos en esta? Hola, me llamo Gela, soy de la librería Cómplices. Yo recomiendo el libro A la conquista del cuerpo equivocado, de Miquel Missé, es de la editorial Legales. Es un libro que Miguel, yo creo que es bastante autobiográfico, y es su opinión, es que él describe su experiencia trans desde adolescente hasta más adulto. Yo creo que es un libro muy importante, sobre todo para la gente joven y para que todo el mundo quita un poco su transfobia. Así que, sobre todo, hay que leer este libro. Es otra vez dando visibilidad a los colectivos que están invisibilizados. Y en este caso, pues parece que la historia va más directamente a la problemática trans, que no lo utiliza de una manera tan normalizadora, sino pues trabajando la problemática que ellos tienen social. No lo sé, no lo he leído, pero parece que es algo así y también es interesante, ¿no? Y hay mucha transfobia. Es un tema que está bastante en moda, con la ley sí, la ley no y la temática. Sí. Qué mejor que ponernos en la piel de una persona que ha pasado por todo ese proceso para entender un poquito mejor. Exactamente. Y los porqués, entender los porqués, ¿no? Sí, no sé. Me parece una recomendación interesante. Gracias, Ela y Connie. Esto es la librería Cómplices en la calle Cervantes, en Barcelona, y lleva muchísimo tiempo ahí, especializándose en el colectivo LGBT. Y bueno, A la conquista del cuerpo equivocado, de Miquel Missé, editorial Legales. Gracias. Mira, aquí hay otra caseta también de gente que conocemos y seguramente conocéis. Adelante. Hola, amigas de La Palabra Errante, somos Carla Plumet y David Pierre, de Café Librería. Nuestro podcast da voz a autoras, editoriales independientes y diversos temas literarios, siempre con un toque de humor y de trospidez, por supuesto. Y para el Día del Libro queremos recomendar... Yo recomiendo Agujeros de Sol, de Nieves Mories, porque aquí el terror ya sabéis que nos gusta mucho, y cualquier libro de la editorial Literap, porque es una editorial que en esta casa se respeta. Una editorial que en la mayoría publica autoras, esto siempre está bien recordarlo. Yo quiero recomendar Ella dijo destruye, de Nadia Bulkin, un recogido de relatos de terror muy guay. Y Tras esa montaña está la orilla, de Eva Zitt, un libro de ciencia ficción que os dejará la cabeza rota. Gracias por dejarnos este espacio y un abrazo. Un abrazo. Ay, me hace mucha ilusión. Ay, pues sí, muchas gracias, Carla, muchas gracias, David. Qué guay. Yo he traído a Nieves. ¿Tengo que ser algo? Sí, también. ¿Quieres decirlo tú? Es o ya lo has dicho todo. Claro, no pasa nada. No puede ser. Sí. Yo voy tomándome nota de este que rompe cabezas. Sí, los dos, los de David no los había leído, la verdad. Pero Agujeros de Sol, sí, he leído y claro, hasta ahí puedo leer. Y que si no me dicen de que a ver si es que estoy a sueldo de Nieves. Bueno, y Literap, que sí. Estamos hablando de otro espacio literario que también aboga por la visibilidad y que plantea otra manera de trabajar juntos e individualmente en literatura. Ahora, ¿no?, que hablamos de Literap, una de mis recomendaciones iba unida a ellos. Dentro de poco va a salir la preventa de una biología de Cristina Jurado, que escribió los libros por separado, ya se reedita en una edición muy especial, que es la de Naranja al Azul y Bionautas. Y no sé si habéis visto, se va a publicar en un solo libro. Sí. Y cada libro está en un lado. Entonces tú cogerás el primer libro, lo lees, sí, y luego giras el libro y lees la segunda, sí, parte. ¡Qué guay! Sí, me ha parecido tan curioso. ¿Ves? Así no se acumulan tanto en la lista. Están allí mismo. En la pila, ¿no? Se claro, disimula un poco. Cuando vi que anunciaban que iban a hacerle ese formato a los libros, me acordé de un libro de... No sé, me lo debí de leer cuando tenía 10 años, que era de la colección Chicas de Montena, que era como una historia contada por dos hermanastras, entonces una estaba en un lado del libro y la otra en el otro. Y cuando dijeron eso, como que me dieron muchos flashbacks de guerra de todos esos libros que me había leído de pequeña. Yo le tengo muchas ganas porque leí Bionautas y me enteré que tenía una primera parte, una precuela, un... Y busqué del Naranja al Azul y no lo encontré. Estaba descatalogado. Y aún no lo he podido leer. Y quiero pillarlo a la pila. A la pila que va directo. Mira, aprovecho para recomendar otro libro de Literap. Así Rebeca ve apuntando. Vale. Venga, dime que tengo... Espera. ¿Qué es? Dime. ¿Sí? Aracnefobia, de Celaño. Sí. No, todavía leído? No. Sí. Ese está en la pila. Vale, este es un libro que ya me he leído 3 veces. Ahora voy a leerla por cuarta vez. ¿Vale? No por... soy el único raro. Es que es una novela que no puedes leer solo una vez. Ya. Sí, ya. Es una historia que, de hecho, la entrevisté hace poco para mi podcast, otra vez. Parece que está haciendo publicidad, ¿vale? Pero no va a apostar. No, que va. Bueno, pues este libro está, bueno, esta novelette, porque es novelette, está, bueno, está desordenada. Empieza por el primer capítulo, y el segundo que te encuentras es el último. Ah. El tercero es el segundo, y el siguiente es el antepenúltimo. Entonces, va así. Tú empiezas sabiendo qué pasa al final, y vas desredando el nudo, ¿no?, que se ha formado en esta novela. Oye, pues mola. Me sí. recuerda un poco esa obra de Sergi Belbel, creo que se llama Talam, que también allí empezaba la primera escena, luego la segunda es la última, la tercera es la segunda, la cuarta es la penúltima y así sí. te lees el... Pues es lo sí, mismo, sí. Aquí como estaba dentro del proyecto Válidas y por eso la protagonista... Bueno, es que a ver, hay dos protagonistas que son a la vez antagonistas. Porque un punto de vista lo explica Aracne... Entonces el antagonista es Adrien y el otro punto de vista es Adrien y por lo tanto la antagonista es Aracne. Que bueno, cuando lo leáis ya lo entenderéis. ¿Y qué le sucede? Que Aracne, por ejemplo, es una chica ciega y las descripciones, por ejemplo, las hace como una persona ciega. Claro, y es muy curioso cómo está narrada toda su parte. A mí esas cosas siempre me parecen muy interesantes también. Incluir personajes que tienen algún tipo de discapacidad física pero que están en el mundo igual que los demás. Y yo creo que este libro, aparte de mi paranoia por leer los libros varias veces, yo creo que hay muy poquita gente que conozco que haya leído este libro, primero que no le guste, porque me parece una pasada, y segundo que no se lo haya leído primero en el orden publicado y segundo en el orden Exactamente, real. Sí. Además que es un libro que da debate. Yo se lo prestó una amiga, quedamos el otro día y estuvimos charlando de ¿tú qué crees sobre esto? ¿Qué crees sobre lo otro? Porque es un libro en el que puede haber varias interpretaciones y la autora lo deja abierto para que cada uno crea lo que sucede. Lo digo así sin decir nada. Este libro viene bien para eso. Luego debatas. Uh-huh. Y luego una tercera y cuarta lectura desde el punto de vista de la persona que te ha dicho que le ha parecido a esa. Exactamente. Pues no hablar de política y cosas así. Es mejor hablar de estas cosas que del tiempo. El tiempo ya aburre. Por eso. Claro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente caseta. Venga, para allá. Hola, soy Lucía, autora de Eslabón y Cadenas y coautora de Rebelión Roja con Cristina Prieto Solano. Y me paso por aquí para recomendaros mis lecturas favoritas, que en este caso son varias, porque no me puedo dejar ninguna fuera. Y es que yo recomiendo encarecidamente leer todo lo relacionado con el Grishaverso de Leif Bardugo, tanto la trilogía de Sombra y Hueso, como la biología de Seis de Cuervos, El Rey Marcado, todo. Porque la creación de este mundo es impresionante, todo lo que está relacionado con el world building es una absoluta maravilla. El sistema de magia me parece muy interesante, muy atrayente, y todos los personajes que construye Leif Bardugo para este universo son muy grises, muy reales, muy humanos, y son de esos personajes que al final se quedan con tu corazón y no quieres dejarlos ir nunca. Así que nada, esas son mis recomendaciones de lecturas. Ay, gracias, Lucía. Es que cuando le pedí que hiciera una recomendación, yo ya me estaba riendo porque sabía que iba a recomendar. Los tengo pendientes, están en mi lista de Goodreads. También desde hace... Y ahí, esperando. Yo reconozco que la primera trilogía, la de Sombra y Hueso... Pues ni fu ni fa, pero Seis de Cuervos y Reino de Ladrones me gustaron un montón. Yo me los han recomendado hace poquito y anoche me los compré. Ya, pues hay que decir, me los devoré. Sí. Y he dicho, madre, claro, los todos. No, me cogí la trilogía de Sombra y Hueso y ahí la tengo en el ebook esperando a ver. Ay, esa pila virtual que también va creciendo y creciendo y creciendo. Y esa es peor porque no la ves. Sí. Exacto. Es sí, que es que en casa ya me ha dicho la familia que o los libros o yo. Y como en el ebook no hacen bulto, ¿sabes? Ya. Ah, bueno, creía que habías dicho que ya no tenías familia. Y desde entonces vivo en una biblioteca. Pues es una opción, que... Sí, es un nombre además que me lleva persiguiendo bastante tiempo y siempre digo, tengo que leer. Tú, Laura, que has leído todos, ¿hay algún orden concreto para leerlos? O... A ver, yo recomendaría leer primero la trilogía de Sombra y Hueso porque en Seis de Cuervos y tal se mencionan cosas pues que ya han pasado en lo anterior y que si luego te lo quieres leer pues ya tienes el spoiler un poco hecho. Pero en principio, si te quieres leer solamente Seis de Cuervos y Reino de Ladrones, no tendrías ningún problema en leerlos así en plan solos. ¿Verdad? Pues venga, seis libros más a la tienda. Así de gratis, ¿eh? Sí, si fueran gratis. Las recomendaciones son gratis. Sí, eso sí, ¿ves? Sí, los libros no, pero bueno. Vale, pues venga, vamos a pasar a la siguiente caseta. Hola, hola, me llamo Nana Literaria o Cristina Prieto, según me quieran llamar, y estoy aquí para recomendar el podcast Travesura Realizada porque lo lleva gente que es fantástica, porque son súper divertidos, es una forma súper guay de enterarte de las novedades editoriales y además pues lee mucho, te comenta mucho, son graciosísimos y han creado una comunidad súper chula que además tienen un canal de Twitch en el que se conectan de manera regular y podemos trabajar con ellos y todo eso, así que eso, vengo a recomendároslo mucho, mucho, mucho y nada, gracias por darme la oportunidad. Debo decir que mi cartera detesta mucho este podcast. Sí, la verdad es que recomiendo un montón de libros y es una pasada porque... Te lo hablan de una manera que dices, tengo que cogerlo. Sí, sí, no tengo más remedio, no es que no me queda otra. Que lo quiero. No, es que además me obligan. Yo no quería, pero... Me han puesto una pistola en la cabeza. Claro. No, y me encanta que vayan saliendo podcasts, porque la cosa está cambiando mucho, y ahora los podcasts, los blogs, es lugares maravillosos para encontrar recomendaciones. son espacios literarios también, ¿no? Y además sí. Pueden ser muy personales, es tu opinión y ya está. Yo he tenido la suerte hace poco de que me entrevistaran en Café Librería y una de las cosas que hablábamos justo era de eso, de cómo está cambiando el tema de comunicación y así, y de cómo antes parecía que hablar de literatura solamente tenía que ser algo serio, algo sesudo, algo rodeado de humo, whisky y señores, y hablando sobre tus traumas. Y con esta nueva generación, es incluido la nuestra, de podcast, de manera de entender la literatura de otra manera, yo creo que está dando una versión, sobre todo a la gente joven que igual no se siente tan atraída por los libros, que yo creo que es la mejor manera para que entiendan que la literatura puede ser algo maravilloso. Uh-huh. Y no algo serio, gris y triste. Exactamente. Además, los más jóvenes, ¿dónde van a buscar información del tema? ¿O en YouTube o en versión podcast, a quien le llamemos este formato, ¿no? Pero algo serio lo van a rechazar porque se les va a parecer demasiado lo que hacen en el colegio. ¿Para eso? ¿No? Sí, sí, claro. Y plataformas de este estilo ayudan muchísimo a fomentar la lectura. Y ha salido también otra plataforma que cada vez también está creciendo más a nivel literario, que es Twitch. Sí. Yo creo que Tatiana, otro señal. Bueno, vamos a por la siguiente caseta, que creo que hay alguien que conocemos bastante bien. Hola, chicas y chico. Soy MJ Moreno y primero me gustaría daros las gracias por dejarnos presentar sugerencias en vuestro podcast, que por cierto está muy chulo. Y quería daros primero la enhorabuena por ello y espero que continúe durante muchísimo tiempo. Me gustaría recomendar dos libros, uno de no ficción y otro de ficción. El libro de no ficción es un clásico para cualquier escritor, es Escribir ficción, lo voy a pronunciar con mi inglés vallecudo, Gotham Writers Workshop. Como su propio subtítulo dice, es una guía práctica de la famosa Escuela de Escritores de Nueva York. Es un libro pequeñito, pero muy gordito, y a lo mejor es un pelín caro, pero no es para nada caro para lo que es. Lo estoy ojeando ahora mismo, justamente, para hablar de él, y lo tengo totalmente subrayado. Lo interesante es que cada capítulo trata de una parte de escribir un libro, habla de estructura, de temas, de personajes, habla un poco de todo con capítulos cortos y cada uno está escrito por un profesor. Y nada, no se hace nada aburrido, es súper práctico, está llenísimo de ejemplos, te vienen al final unos textos también de ejemplo y lo recomiendo mucho. Vamos, es uno de los primeros libros que he tenido, lo utilizo muchísimo y nunca te cansas de leerlo porque siempre aprendes. Y por otro lado, me gustaría recomendar un libro que me encanta, a mí me encanta Stephen King y me gustaría recomendar, tiene varios nombres este libro, Apocalipsis, La Danza de la Muerte, creo que se publicó justo el año que yo nací y la historia es curiosa porque este libro estaba siempre dando vueltas por mi casa porque en mi casa, cuando yo era pequeña, pues había muchísimos libros y este libro, porque se pedía a Círculo de Lectores, que yo creo que lo recordaréis. Y este libro, pues era un libro que estaba por ahí, yo era muy pequeña, posiblemente no sabía ni quién era Stephen King, pero es que además este libro lo editó con su seudónimo, que era Richard Bachman. Y pues yo lo encontré por ahí, que lo pediría a mi madre a Círculo de Lectores, y me lo leí y me quedé maravillada, porque es un libro pues que tiene muchísimos personajes, la historia ahora estaría de súper actualidad, porque es un poco la lucha del bien contra el mal, hay una especie de pandemia mundial, que la llaman el Capitán Trotamundos, y muere muchísima parte de la población y gente que no muere. Y esta gente empieza a tener sueños. Y hay gente que tiene sueños con una señora mayor, y como que les dice que se reúnan con ella, y otros tienen sueños con otro, con Flag, con el malo de la serie. Y así es como que se van haciendo dos bandos y demás. Y tiene una complejidad de personajes bárbara, la historia mola mucho, es el viaje de todos estos personajes y creo que fue de los primeros libros que leí de Stephen King y que me enamoró. Hay una serie que se ha estrenado hace poco, de Stan, que no es un serión, porque claro, tiene el libro tantos personajes que pasarlo a la pantalla es muy complicado. Pero aún así, para fans del libro, os lo recomiendo, porque es un libro que a mí me marcó y yo dije, Dios mío, ojalá yo escribiera un libro como este. Y han tenido que pasar muchos años para volverme una escritora profesional. Y bueno, ni de coña he escrito un libro como ese, pero espero en un futuro poder hacerlo. Así que, bueno, os recomiendo estos dos libros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y nada, que sigáis trabajando y nosotros escuchando muchos más podcasts vuestros. Un besito. MJ, esto no cuenta como tercera participación, ¿eh? Aún te has ganado la taza. Un posavasos, venga. Bueno, tenemos aquí otra vez un libro para escritores que es una buena recomendación porque es algo que nos gusta tratar en este podcast, ¿no? Está muy bien. Gracias, MJ. Y el otro, La danza de la muerte, a mí me pasó algo parecido. También era un libro que andaba por casa y cuando lo cogí me gustó mucho. Hace un montón de tiempo esto ya. A lo mejor debería releerlo. Yo con ese tengo una anécdota de estas viejunas. Cuando se iba a un videoclub a ver películas y esas cosas, pues recuerdo que había una adaptación de esa novela, película que creo que eran 4 horas, y en 2 VHS. Y ahí me veis a mí como fan de Stephen King. Yo creo que me acuerdo King. De eso. Sí, como que fan de Stephen King cogiendo la... Esto, además era la época en la que cogías 24 horas o 48 horas para alquilar la película. Sí, sí. Y cogí en 24 horas y ahí me tragué toda la película entera, que wow. No es especialmente maravilloso, la verdad, para tenerlo. Pero es que yo he tenido una fase, luego he tenido altibajos, pero he tenido una fase de Stephen King, que me leía absolutamente todo lo que sacaba. Yo creo que si sacaba la lista de la compra, también me la compraba. Yo creo que todos hemos pasado un poco por ahí. Una fase de... Por lo menos yo. Sí, sí. Sí, no sé, yo tengo autores que saquen lo que saquen, sé que me lo voy a comprar. Sí, yo también, y por desgracia más de uno. Si por lo menos fuera uno. Sí, y encima son prolíficos los cabrones. Sí, no miro a nadie, Laura. No, casi mejor que no. Sí, doña, voy a escribir un relato y me sale una novela. Una trilogía. Eso no fue así. Está aprendiendo de los mejores, es lo que tiene que ser, ¿no? Claro, claro, yo estoy rodeada de malas influencias. Será eso, nosotros. Sí. Nosotros. También, no sé, claro. Yo ahora quiero ser vuestra mala influencia. A ver, sí, hay que frotarte o algo. ¿Sí? ¿Cómo se transmite? Creo que entre todas seríamos mala influencia cada una de la otra. Es un problema. Y el arte de la procrastinación. Ok, voy a tener otra vez MJ por aquí. Pero bueno, vamos a una caseta aquí al lado que me parece que hay alguien que muchas de vosotras conoceréis. A ver quién es. Hola, buenas. Me llamo José Antonio Cotrina y soy el autor del ciclo de La Luna Roja y de La Canción Secreta del Mundo. Me han pedido que recomiende un libro y después de mucho pensarlo, he elegido La Colina de Watership, de Richard Adams. Mis padres eran socios de Círculo de Lectores y todos los meses compraban religiosamente el libro que recomendaba la revista. De todos los que teníamos en casa, había uno que siempre me llamaba la atención. Era verde, gordo, con la silueta de un conejo en la portada. Intenté leerlo muchas veces, pero yo era demasiado pequeño y el libro era demasiado largo. Pero al final, después de muchos intentos, entré en el juego y me lo acabé. Fue de los primeros libros que leí en la vida y, de largo, el que más me emocionó cuando era un chaval. Muchos lectores y escritores de mi generación entraron en la literatura fantástica de tono épico con El Señor de los Anillos. Otros lo hicieron con las crónicas de Dragonlance. Yo, en cambio, entré junto a Quinto y Avellano y todos esos conejos que un buen día abandonan su conejera a la búsqueda de un nuevo lugar donde vivir. Bueno, chulísimo. Gracias, qué José bonito. Antonio. Es que me hace mucha ilusión. Sí. Yo tengo una meta clara en mi vida. De mayor quiero ser José Antonio Cotrina. Pero es que nos ha contado una historia que yo quiero que siga. Claro. Es como sus libros, te cuenta algo y yo, pero te engancha hasta contándote un libro que ha leído. Ay, a mí me da mucha vergüenza decir que aún no he leído nada suyo. Pues, yo me leí. ¿No has leído El Ciclo de la Luna Roja? Voy a ponerle fin. Estás tardando mucho. Sí. Yo estaba en el mercado de San Antoni, aquí en Barcelona, que los domingos ponen muchos stands de libros de segunda mano y tal. y encontré la trilogía del ciclo de la luna roja por 10 euros y me quedé yo ahí mirando al señor y le digo, ¿pero 10 euros cada libro? No, no, los tres. Y digo, ¡toma! Sí. No sé ni por qué tienes esto aquí para mí. Y me los leí y me gustaron un montón. Y lo anterior que había leído suyo había sido ya hace años, que fue el de La canción secreta del mundo, que si quieres un libro que te apuñale el corazón fuertemente, pues súper recomendable. Yo de lo que me estoy dando cuenta es que para los niños de mi generación, que creo que es la de más de uno, el círculo de lectores ha sido la puerta a la literatura. Sí. Sí, y sin duda. Bueno, yo no soy de vuestra generación, pero para mí también, porque mi madre era del círculo de lectores y estaba ahí con el catálogo en plan de hay que comprar un libro este mes, y yo como, sí, qué maravilla, ¿no? O sea, me obligas a comprarme, ¿sí? O sea, ¿estás obligada a comprarme un libro? Lo necesito. Era maravilloso, maravilloso. Sí, sí. En mi casa pasaba que te regalaban sartenes y ollas. Mi madre se quedaba las sartenes y las ollas y me quedaba los libros. Pues yo puedo decir orgulloso que estaba en una terraza tomando algo con Cotrina. ¡Anda! ¡Anda! Sí. Uh-huh. Y yo estaba como fan auténtico mirándolo como diciendo, estoy con él en una terraza tomando algo. Es la maravilla. Es verdad, eso sí, pellizcarle. Y él todo cercano, ¿no? Encima era el primer Celsius que iba. Y tampoco era plan de abalanzarme sobre él. Pero es maravilloso. Y me acuerdo que tuvo la presentación de Lo extraño y lo maravilloso. Es el newsletter que suele mandar. Son así, ¿no? Sí, creo con que sí. Gabriela. Y sí, me acuerdo que la presentación, justo hablaba de la canción, de la novela de la canción, y nos contó una historia que me encantó, que una señora fue a una presentación de un libro suyo a echarle la bronca porque su hija había acabado llorando con una magdalena con ese libro. Normal. ¡Ole ahí esa señora! ¡Ole ahí! Y yo me imaginaba, decía, pues si mis padres tienen que ir a cada presentación de un libro que he llorado, se gastan los bonos estos de Iberia, que no veas. Ay, me imagino a mi madre cogiéndose un avión para gritarle a Pierce Brown que porque me ha hecho llorar tanto en el tren. ¿Sí, no? Que aprovecho y así suelto una de mis recomendaciones, la trilogía de Amanecer Rojo, que es maravillosa. Me tengo que leer la segunda trilogía de este mundo, pero es maravillosa, me lo he leído ya dos veces y eso, con el segundo y el tercer libros yo leo en el tren mientras voy así de camino al trabajo. Y ahora pues lo de sonarte los mocos como que está un poco feo, y yo llorando a moco tendido con los mocos por detrás de la mascarilla, diciendo, ¿por qué? Qué más maravillosa. Sí, súper poco digna, pero bueno, la vida no está para ser dignos. Es para vivirla, no para ser dignos. Pues sí, pues en este podcast creo que podemos decir, y Tatiana, tú que no has leído, tienes que leerlo, sin duda, Cotrina, que son unos fanses auténticos de ese hombre. Lo haré, lo haré. Y de ese hombre en general, pero te digo, porque es que le oías hablar y te enganchaba. Como, pero deja de ser maravilloso, por Dios. Sí, y claro, cuando le mandé la invitación para ver si nos hacía una recomendación, porque es que, claro, yo se la quería mandar, pero es que me di cuenta de que me seguía en Twitter y fue como el meme este de que te das cuenta de que alguien importante te sigue y tú solamente estás poniendo tonterías. Bueno, ¿qué pasa? Si eres así naturalmente, pues ya está, que no te siga si no le gusta, ¿no? Claro, pero no me ha dejado de seguir, o sea que... O sea que estás bien, está bien. A lo mejor tus tonterías le gustan. Sí, es más, y nos ha mandado, o sea que agradecidísimas de esto. Pero bueno, es que a veces nos olvidamos que son seres humanos, aparte de escribir maravillosamente, son seres humanos. ¡Oh, no, no son! No, Hay algunos que no lo parecen. Cotrina no parece ser humano. Yo lo he visto, es de carne y hueso. ¿Esta caseta es de personas humanas o no? Sí, yo creo que estas casetas van a aparecer bastantes personas humanas y además bastantes personas humanas maravillosas. Entonces tiene que ser persona humana. A ver, no se habrá colado ahí también. Bueno, lo que pasa es que si Cotrina, aunque no sea humana, te dice que quiere una caseta aquí... Se le hace el hueco igual. Hombre. Se le pone la caseta. Hombre, sí, un monumento. ¿Cuál te gusta esta? Venga, va. Ahora encima que ha saltado el charco y que en las Américas también están disfrutando de su trilogía, hay que disfrutarlo. Para los que en el capítulo anterior que hablábamos, para los que digan de que no se escribe fantasía en castellano. Sí, justo. Exactamente, pues mira, sí. Los americanos están leyendo fantasía Made in Spain. Y no, en serio, que me caliento. Vamos a la siguiente caseta. ¿Ya has comprado los libros, Tatiana? Sí, todos. Vale, todos. Perfecto. Venga, pues saltamos a la siguiente caseta. Yo quiero recomendar El crisol del tiempo, porque es un libro de ciencia ficción de John Brunner, escrito en los años 80, que no es muy conocido y apenas sale en las listas, como el propio autor, que no sale demasiado. Y sin embargo es un libro que me gustó mucho, porque es una historia que no tiene unos protagonistas, sino que sigue la saga de un montón de extraterrestres no humanos que van intentando sobrevivir a una serie de catástrofes cosmológicas y que me resultó bastante más impresionante que, no sé, cosas más recientes como Seven Eves de Stevenson y que ha tenido recientemente más repercusión. Espero que os guste. ¿Que no nos ha dicho quién es? Johan. Johan Paz. Vale, vale. Johan Paz. Y yo voy a recomendar un libro suyo, Cuentos de Hierro y Pólvora. Ah, muy bien. Tuve la suerte de que fuera uno de los autoeditados, que autopublicados, que estuvo en la charla que presenté en la Hispacón. Y como buen maestro de ceremonias me leí la obra de todos. Y os puedo decir que es un autor muy, muy interesante. Y este libro de Cuentos de Hierro y Pólvora yo lo recomiendo. Apuntado queda. Otro más, venga. Este que nos ha comentado él, el del crisol del tiempo, yo lo he leído, es buenísimo. Es una joyita. Yo creo que lo he tenido alguna vez en listas, pero no más. En alguna limpieza se ha ido. Tiene que volver. Sí, pues si lo encontráis, porque es de estos que yo creo que estará descatalogado ya. Lo publicó Nova en su momento, en aquella edición de Nova que era blanca con una tira negra en el lomo. Pues de estos es. Y si lo encontráis por ahí en alguna caseta de feria de segunda mano o algo así, yo os lo recomiendo mucho. Pues otro libro apuntado, más difícil de conseguir, pero oye, si lo recomienda así Johan, seguramente será porque es bueno. Vamos a la caseta al lado, que yo creo que hay alguien que también conocemos y que también conoce Cotrina. Hola, me llamo Gabriela Campbell, soy autora de varios libros de ficción, como por ejemplo Crónicas del Fin, y también algunos libros de no ficción para escritores como ¿Cómo sobrevivir a la escritura? Y 70 trucos para sacarle brillo a tu novela, entre otras cosas. Y hace poco me preguntaron qué libro le recomendaría a alguien que no leyera fantástico, porque a mí me encanta el género fantástico y suelo escribir en ese género. Y lo estuve pensando un montón, y creo que es un libro que se puede recomendar a cualquiera, en realidad, vaya a leer lo que vaya a leer, y es Nunca me abandone, de Kazuo Ishiguro, o como se pronuncie. Y ya sé que es premio Nobel y todo eso, entonces mucha gente lo conoce, pero no lo ha leído tampoco tanta gente y creo que no se dan cuenta de que es una historia maravillosa, que lo tiene todo, tiene amor, tiene algo de ciencia ficción, tiene una especie de futuro social terrible, pero a la vez está lleno de una especie de esperanza triste. Y yo creo que Kazuo tiene una forma de escribir que es genial y que todo el mundo debería conocer. Estaba pendiente, ya. Es que no se puede, de verdad. O sumas o ya estaba o... Ay. Y el de 70 trucos que ya... Este ya... no suena, sí, ¿eh? Sí. Si alguien no... De casa, Sí, ya puede ir al podcast que... ¿De qué capítulo era? No recuerdo, pero... El de los 70 trucos. Sí, ya, sí, el número no me acuerdo. A ver, capítulo 15. Capítulo 15, gracias. Y sobre todo gracias, Gabriela, otra mujer sí. Maravillosa, vivo, en directo. Me acuerdo que en ese Celsius B fui a una charla suya que justo hablaba sobre su libro de 70 trucos y es que es maravillosa de verdad. Es de las personas que también te engancha mucho hablando, tan naturales que dan envidia. Y bueno, pasemos a otra caseta, que aquí tenemos también a una mujer que también ha pasado alguna vez por aquí y creo que más de una. Hola. Soy Ana Saiz y me voy a tomar la libertad de recomendaros no una, sino dos antologías de relatos. Pero bueno, son benéficas, así que ya veréis que la causa lo merece. La primera se llama Una segunda oportunidad y son relatos sobre animales, de estos que te dejan el corazón calentito. La tenéis disponible en Lectu, en digital, y todos los beneficios son para la Asociación Gatas Salvajes, una protectora de animales de Sevilla. La segunda se llama Dentro de un agujero de gusano y es una antología de relatos de space opera, de ciencia ficción. Además, esta está en Amazon en papel y es una edición especial que tiene también unas ilustraciones muy chulas. En este caso, todos los beneficios son para la Asociación 1 entre 100.000, que lucha contra la leucemia infantil. Y nada, pues dar las gracias a las chicas de La Palabra Errante por la oportunidad de daros una recomendación y también por ese podcast tan guay que se marcan y que tanto nos ayuda a todos los que estamos en este mundillo escritoril. Un beso. Bueno, gracias a ti, Ana. Un beso a ti, Ana. Sí. Ay, qué hilo tenerla por aquí. Sí. Esta también podríamos regalarle una taza ya, ¿eh? Sí, está. Pues casi, está casi. A puntito, casi. A puntito de tener la tarjeta. Está a punto también, sí. Me parece interesante la idea de estas antologías que tienen además un resultado social, ¿no? Que recogen fondos para una causa, cada cual la suya. Sí. Sí, porque es una forma de acercar la literatura, ¿no? A los problemas de nuestro entorno. Sí. Sí, yo creo que además es, vamos a decir, retroalimentarte, porque al final la literatura apoya unos, o la enfermedad, o las protectoras de animales, lo que sea, pero a la vez también con esa excusa la gente se compra, lee, conoce autores. Cada vez soy más fan de antologías de distintos autores. Precisamente porque me ayuda a encontrar gente que igual no, una novela no, ni la consigues encontrar, pero igual a través de tirar de un relato que me ha gustado, he descubierto bastantes autoras y autores que luego son gratas sorpresas. Sí, es una manera de visibilizar mutuamente. Yo creo que sí. Tratar temas que nos preocupan, temas sociales, y a la vez pues dar a conocer a autores que tienen algún interés en esos temas, porque si no, no haces un relato relacionado tampoco. Claro. Sí. Y al final, pues un poco para conocer un poco a sus autores y sus autoras. Sí, sí. Y ya que Ana estaba por aquí, al lado suyo también hay otra invitada que creo que conocemos. Hola, soy Eleme Mateo, correctora profesional, y hoy vengo a La Palabra Errante a recomendaros una de mis editoriales favoritas, Cazador de Ratas. Hay muchísimos motivos para hacerlo, desde el mimo que ponen en sus ediciones hasta los cursos y la promoción de la cultura que hacen siempre desde una perspectiva feminista y plural. Pero me quedo sobre todo con los textos que seleccionan, que no siempre son comerciales, pero siempre son sinónimos de calidad, tanto en contenido como en forma. Y si no te lo crees, es porque aún no has leído nada de Elia Barceló, Pilar Pedraza, Mayelis González, Felicidad Martínez, Silvia Barbeito o la mismísima Carmen Moreno, editora de Cazador. Así que ya sabes, si quieres literatura de verdad, pon a Cazador de Ratas en tu vida. Bueno, hemos tenido aquí a Carmen, la editora de Cazador. Ella también nos decía que apostaba por la calidad. Sí. Tiene unos valores muy claros, ¿no? Pues sí, y como que sí. Su editorial los defendía, ¿no? De una forma u otra. Eso también es muy importante. Y además, mira, me sirve para enlazar una de las recomendaciones que tenía que apuntadas, que es el libro de la maga. Soy muy pesado con este libro, porque por regla general la gente conoce a Elia Barceló por muchos otros libros. Pero este libro es un libro de relatos, es muy especial y a mí me encanta porque además de disfrutar unos relatos muy diferentes y algunos bastante retorcidos... A ti te va el rollo retorcido, yo, ¿eh? Yo sí, yo soy así. Pasamos a nada, ¿no? Hace tiempo ya me he quitado la careta ya. Entonces, pero sirve para conocer un poquito también a la propia Elia, porque tiene una estructura muy interesante de antología que escribe un relato y luego un pequeño texto escrito por la propia autora que nos explica por qué escribió ese relato, qué quería conseguir, en qué momento le vino ese relato, para qué lo escribió. Y yo creo que esa intrahistoria dentro de las historias y los relatos todavía le da más riqueza al libro. Sí, sí, te acerca mucho a la escritora y a veces pues te da una... Tú haces la lectura del relato, interpretas una cosa y al ver los porqués o el cómo, te das cuenta de otros detalles. Sí, porque además Elia juega mucho con el lenguaje, juega mucho con los personajes... Entonces, al acabar la historia, tú te quedas con esa sensación de ha jugado conmigo, y cuando lees la parte que te lo explica, dice sí, he jugado contigo y además queriendo. Además, he disfrutado jugando contigo. Aritz, yo que no he leído nada de Elia, ¿debería empezar por aquí? Yo creo que para adentrarte un poquito en el mundo de Elia, yo creo que está bien. Todo lo que he leído de ella me parece maravilloso. Pero estas son pequeñas pinceladas para descubrir si te gusta el universo de Elia y la manera de escribir de Elia. Pues y yo creo que a la mayoría que lee este libro le gusta. Entonces, yo creo que es una buena manera porque son relatos además muy cortitos, muy diferentes entre ellos, y te ayuda a ver qué escritora hay detrás de ese nombre que tanta gente conoce. Y una vez que adentras y ves que te gusta cómo escribe, y lanzarte a toda su bibliografía, que es que no hay uno. Pues yo te voy a decir una cosa, Tati. Yo este es La maga, Aritz, sí. ¿Has dicho? Yo este no lo he leído, pero yo de Elia te recomiendo Consecuencias naturales. Vale. Pues yo de Elia, Las largas sombras. O sea, que me lea todo Elia, ¿no? Sí, no, básicamente. O sea, cada loco con su tema. Ya está, ya apuntado. Elia Barceló, toda entera, ya está. ¿Para qué andarse con tonterías? Además, ya que estamos de spoiler, dentro de poco igual hay alguna sorpresa con Elia Barceló. Uy, y lo dejamos ahí. Uy. Pero uy. ¿Nos vas a dejar así? Sí, o sea, sí. ¿Ves cómo eres retorcido y te gusta a ti esto de...? Lo que pasa es que pongo cara bueno. Pero ya sabes que normalmente la gente más retorcida es la que tiene cara buena. Es verdad. Ya. Si ves una con cara mal... Ya te apartas. Una con cara bueno, dices, este parece confianza. Y luego descubres lo que escribo y así dices, uy, tiene unas cosas muy raras por ahí. Además de verdad, ¿eh? Sí, sí. Pero no, de verdad, Elia, cualquier libro que cojas, además, lo bueno que tiene también Elia es que ha tocado 200 palos. Entonces, cualquier persona que quiera leer a Elia tendrá un libro perfecto de Elia para el género que le guste. Sí, sí, es verdad. Y es verdad. Lo que hablábamos antes, que no hay fantasía buena en España, no, ni hay mujeres buenas que escriban ciencia ficción, pues mira. No. Elia, Elia Barceló es conocida, pero no, simplemente es conocida por ser simpática. Sí. Que también lo es, por cierto. Lo decía Carmen también, que Elia, si fuese un hombre, estaría, vamos. Vaya. Eso no hay ninguna duda. O sea, Elia Barceló, si fuera hombre... Está en el Olimpo de la literatura hispana, sin ninguna duda. Para mí lo está, pero seguramente gente que lee fuera del género no lo conoce tanto, por desgracia. Y eso que mira que ha tenido premios, todos los habidos y por haber. Tendría muchísimo más reconocimiento. Sí, pero tiene ese pequeño hándicap que conocéis muy bien, que es ser mujer. Que es tener útero, sí. Ah, yo iba a decir lo de no tener cola. También. Yo también. Así por el chiste de antes. Es otra manera de decirlo. Pues sí. De verdad, maravillosa. Y cualquier libro que cojas, además, hay algo que me fascina de Elia y de pocas autoras, pero también hay otras autoras, que es que cojan el género que cojan, porque en ese momento les guste o quieren probar ese tipo de género así. A mí me fascina mogollón, ¿no? Porque parece relativamente fácil, dentro de que te dediques a esto, que te trabajes un género y lo domines. Pero ya que es que en cualquier género tú lo bordas, esto es... ¿Cómo se hace? Dame de esto, yo quiero. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se contagia? Siendo bueno. Sí, hay que ser bueno. Siendo muy buena. Sí. Eso no hay ninguna duda, que sea bueno, es que es buenísimo. Tienes también tú que disfrutar todos los géneros, porque si no te gusta, ¿cómo consigues algo así? Sí, ahí tienes toda la razón del mundo. Sí, pero sobre todo, porque una cosa es que lo disfrutes, pero otra cosa es que se te dé tan bien, que eso es algo que me maravilla. Claro, ¿no? Puedes hacerlo bien, pero no tan bien. Puedes hacerlo aceptable, ¿no? Claro, porque te puedo escribir una historia romántica maravillosa y de repente La maga... Para que sepáis, La maga tiene un subtítulo. La maga y otros cuentos crueles. Por eso me gusta. Así, para no preparar. Pero ves ese lado retorcido, y luego le ves a él y a todas las fotos sonrientes, le ves en vivo y es igual, sonriente, todo, hablando con todo el mundo y así. Y en ese punto retorcido, en esa antología de relatos, y una serie de relatos retorcidos, bien retorcidos, que todavía te gusta más, porque o sea, si he leído cosas tuyas que... No tiene nada que ver con esto. Y es maravilloso. ¿Cómo puede ser que ahora de repente saltes aquí y sigas siendo igual? Esta persona queda mucho asco. Y dices, yo quiero ser eso. Toque lo que toque, me escriban. Yo quiero ser como tú. Dubidú. No voy a cantar. Que la gente se va. Bueno, todavía nos quedan casetas por delante. Vamos a la siguiente. Vamos. Hola errantes, soy Ana Castillo y yo quiero hablaros de la saga de fantasía juvenil El ciclo de la luna roja de José Antonio Cotrina. Son tres novelas. La primera se llama La cosecha de Samhain, la segunda Los hijos de las tinieblas y la tercera La sombra de la luna. Y bueno, es que son increíbles. Me han fascinado el derroche de imaginación y el dominio de la palabra que tiene el autor. La historia comienza en la Tierra, donde un hombrecillo gris se lleva a un grupo de 12 adolescentes con él, tienen entre 12 y 16 años, creo, y todos despiertan en una ciudad fantástica llamada Rocabarancolia. Su misión allí básicamente es sobrevivir, lo cual es bastante difícil porque bueno, hay un montón de cosas que los quieren matar. Admiro muchísimo la profundidad de los personajes, cada uno con voz y un carácter inconfundible, el olor de la magia y la respiración de Rocabarancolia. Me ha enganchado en cuestión de un mes, eso, tenía devorados los tres libros. Además de magia tenemos terror, suspense, chistes malos por doquier y frases filosóficas de estas que bueno, tocan la fibra. A mí me han enamorado, o sea, que lo recomiendo 100%. Bueno, un besote y a leer mucho. Vale, ya capto la indirecta, ¿vale? Pues si no te había quedado claro. No es para que los hayas comprado, que ya los has comprado, sino que para que pongas bastante encima de la pila. Sí, hoy no voy a dormir. Sí. No, además, cómo arranca y ya simplemente cuando leí el arranque y cómo se lleva, me voy a dejarlo ahí. Además, parece que es un libro, además, ves eso, los chavales que se lleva y así, y dices, pero esos toques oscuros que tiene, así, la verdad es que es una gozada. ¿Seguimos? Vamos a la siguiente. Sé que hay gente a la que no le gusta releer, y parece casi una pérdida de tiempo, habiendo tantas buenas historias por descubrir. Pero yo tengo algunos libros a los que quiero volver, necesito volver, una y otra vez. Para mí, releer es como reencontrarse con viejos amigos. Hoy quiero recomendar uno de esos libros, una novela de fantasía juvenil, El castillo ambulante, de Diana Wynne Jones. Es posible que hayas visto la película de Miyazaki, pero ya te digo que el libro es diferente y mejor. Creo que esta autora no es tan conocida como debería y por eso siempre hablo de ella. Diana asistió a las clases de escritura de C.S. Lewis y Tolkien, y Neil Gaiman, que siempre se ha declarado fan y amigo, dice que escribía los mejores libros de magia. Ahí es nada. El castillo ambulante tiene amor del bueno, aventura, diversión y mucha magia. Leedlo, no os arrepentiréis. Yo no he visto la película, pero sí he leído el libro. Lo cogimos en un grupo de lectura en inglés. Y estoy de acuerdo, es un libro muy entretenido. No es fantasía épica, por supuesto. Es fantasía juvenil. Si la juvenil no te va, pues no, no te leas esto. El tono es de cuento, pero en realidad los personajes no están trabajados de forma somera como un cuento. Los personajes tienen más profundidad, son muy diferentes unos de otros, no son calcos, tienen claros y oscuros. Está bien, está muy entretenido. Y tiene así un toque humorístico también. Los romances que hay por ahí pues no se hacen pesados por eso, porque se lo toma todo con notas de humor. Está bien. No quería cortarte, pero esa de la Brac que nos ha presentado. Sí, es verdad. Sí, también acaba de estar hacenada en uno de los capítulos. Hablando de networking, sí. Así que a la gente ya le sonará su voz. Adela, gracias. Sí. Maravillosa. Sí, sí, sí. Y el asunto de releer, que para ti, Aritz, es lo tuyo también. Sí, sí, sí. Adela, no, es de además, las tuyas. El canal de Twitch es una gozada y es muy amiga mía, así que ¿qué voy a decir de ella? Pero y es que yo soy muy fan de Miyazaki. Entonces me ha picado mucho porque no he leído el libro y si me dicen que es mejor que el libro cuando yo soy tan fan de Suits, yo creo que prácticamente todas las películas que ha hecho, seguro que es ese libro. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, te acercas a la librería. ¡Hala! Otra más a la pila. Venga. ¡Hala! Ya no puedo seguir con esta pila tan grande. A mí me pasaba al respecto de la pila y de releer. Cuando era así más jovencilla, que vivía en casa de mis padres y, claro, tenía menos recursos económicos, y los libros los he llegado a leer 7, 8, 15 veces. Pero ahora tengo una pila que me va a devorar. ¿Cómo voy a releer? Es que sí, es verdad. Es lo que pasa. Yo ahora, si me tengo que releer algo, me encantaría releer la saga de Juego de Tronos. Vaya, la de Canción de Hielo y de Fuego. Yo me la releeré. Pero con el orden... Sí, yo quiero. Pero con el orden ese que dice que te tienes que leer, que es diferente. Sí, alternando los capítulos del cuarto y el quinto libro es para que pasen las cosas a la vez. Sí, porque me lo leí así de, bueno, directamente... Y ahora quiero releérmelo así. Bueno, lo puedes releer cuando acabe, pero si algún día acaba. Sí, cuando anuncie que va a salir el sexto libro, yo me lo releeré. Sí, sí, dentro un siglo de estos. Dos tienen que salir, ¿no? Sí, sí, en algún momento. Y otra saga que me gustaría mucho releerme es la saga de la Rueda del Tiempo, pero es que eso me va a llevar años. Dios, sí. Oh, por favor. Porque es una saga que a mí me encanta y que recomiendo mucho porque el workbook que tiene me parece espectacular, maravilloso. Espectacular. Me compré también un año para el día del libro un libro que hay así, pues un poco de resumen del mundo y con mapas y cosas. Y yo babeando delante del libro porque es que es como la Biblia, a mí me flipa y estoy deseando que salga la serie y que no la caguen demasiado. Bueno, difícil. Sí, lo veo complicado, Laura. Sí, porque es tan ya, especial. Bueno, madre mía. Yo ahí con que al personaje de Matt me lo respeten, pues tenemos la fiesta en paz. Si no, sangre y muerte. Fíjate que sí, es uno de los pocos, de las pocas sagas de escritas por un hombre en el que las mujeres están bastante bien definidas. Sí, sí, a mí eso me llamó muchísimo la atención porque me esperaba cualquier otra cosa y todo el tema de las Sedai a mí es que me flipaba. Digo, por fin, hay señoras con un par de cojones dándoles hostias aquí al que se les ponga por el ahí medio. Ahí estamos. Y que tienen el poder, joder, que no es que sí, le dan las hostias, pero porque se dio la circunstancia de que bananas. No, esta señora tiene el poder de su lado y manipula aquí. Sí, sí. No, pero además es que hay personajes muy fuertes, muy bien construidos, sí, profundos. Están muy bien. Yo, algunos de mis personajes femeninos favoritos están de esta saga, entonces me pareció una maravilla. Claro. Y bueno, que además me sirvió pues para la primera vez que saludé al señor Brandon Sanderson, que se va a llevar toda mi herencia y mis dineros, porque con lo que escribe este señor... Herencia en vida. A mí me pasó igual, yo lo primero que leí de él fue el cierre de la saga. Sí. Si nombramos a ese señor aquí, directamente ya nos arruinamos. Sí, sí, yo ahora he empezado a leerme El archivo de las tormentas, me lo estoy leyendo en digital porque en algún momento me voy a tener que mudar a otro lugar y como me compré semejantes ladrillos, pues los de la mudanza van a acabar descoyuntados de mover libros. Yo me los quiero comprar porque son... Yo también. Pero, o sea, en físico, los tengo en digital. Pero es que me van a echar de casa. Pero merece la pena. Que te echen de casa. No sé yo qué decirte. Ahora, que me puedo abrir dos libros y dormir debajo, también te digo. Te abrigan en invierno, esos son gorditos. Eso sí. El problema que tengo con esa saga, porque empecé el primero, el Camino de los Reyes... ¿Mm? Pero es que no lo puedo llevar a ningún sitio, o sea, solo puedo leerlo en casa, porque no me cabe en ningún sitio. En plan tortuga vas, con el libro a cuestas. Literalmente no me cabe en el bolso. Entonces, claro, no, que no me lo puedo llevar. Carro de la compra directamente. Sí, sí, claro. Sí. Lo metes en el carro de la compra y para adelante. Yo vi con mochila, ¿eh? Y no me cabe. Tienes que ir con, ¿cómo se llama? Con esa maletita con las ruedas. Sí, con un trolley. Controle. Como los niños al cole. Sí, una pues cosa que me eso. Fascinó de Brandon Sanderson cuando fue al Celsius es que el señor se pasó horas y horas firmando que hasta había ido la luz. Ay, sí. Y pidió que la gente con los móviles pusiera la linterna y seguía firmando. Es que me parece un señor tan encantador y tan tierno. Horas y horas. Sí. ¿Fue eso en el Celsius de 2015? Ah, yo cuando fui, esto fue en el 2000... En el 19. Yo estuve antes, que no sé si fue el año 2015, el Celsius que estuve, que fue... El Celsius de la tríada, que estaban ahí Patrick Rufus, Brandon Sanderson y Joe Abercrombie. Madre mía. Que luego estuvo la presentación esta que Joe Abercrombie no llegó y la hizo Patrick Rufus por el mejor momento de mi vida, probablemente. Y esa mañana en la firma, yo me había levantado a las 7 de la mañana para estar la primera en la cola de el señor Brandon Sanderson sin haber leído nada. Pero es que digo, yo quiero ver a este señor. Sí, lo ves un señor. Normalillo, vamos a decir, un señor. Es tan pancho, tan majo. Sí, el 2019 no fue los tres, pero sí volvió a ir también a Abercrombie. Sí, pero Abercrombie está abonado al Celsius y al Cachopo. Sí. Sí, porque vive cerca, él coge un avioncillo y... Sí, no, ese, vamos, disfruta muchísimo y le ves ahí paseando por las calles y ves gente gritar por detrás. ¡Ah! fanses auténticas. Podría haber sido yo. Porque encima el joyo tiene buena planta, hay que decirlo todo. Sí, sí, tiene buen ver. Sí. Oye, yo que no he leído nunca Sanderson, ¿por cuál empiezo? Nacidos de la bruma. No. Elantris. Elantris, vale. Sí. Vale, uno cada uno. ¿Sí? ¿Elantris? Elantris y además la revisión, la revisada. Yo empecé por Elantris y me quedé enamorada. El aliento de los dioses es más facilito de leer también, no está mal. Sí. Pero Elantris es muy buena puerta de entrada. A mí es que Nacidos de la bruma no me ha gustado. Ay, a mí me gusta mucho. La primera saga, ¿eh? La segunda, ne. A mí la segunda me gusta más que la primera. Pa' gusto. Pelea física. Vale, venga, va. No. Venga, no. Lucha. ¿Qué lucha, tienes espada? Esto es positivo, ¿eh? Que haya para gustos. Sí, tienes mucha variedad de opiniones. Sí, claro. Es que la primera saga de Nacidos de la bruma es más, no sé si decir, clásica. Y en cambio la segunda es, no sé, tiene un toque así como más moderno, más estilo novela negra incluso. Y no sé, a mí no me gustó tanto. Sí, tiene ese toque y un poco, no sé, de revolución social. De evolución tecnológica, no sé, incluso. Estaba ahí yo con el piticlín que me daba de un poco de odio de Joe Abercrombie y de repente veo que tengo algo parecido y encima pegando tiros y es como, ¡buah! ¡Guacha! Gracias. De los creadores de... Sí, sí. A mí lo que me encanta es ver eso, que una misma saga de, o sea, de las visiones tan diferentes, sí. Es bueno la literatura, que haya gente que diga, pues a mí esta saga pues, no me hizo mucho, digo, pues a mí es mi favorita. Sí. Que diga, pues a mí claro. Esta. Ya está, sacamos el barro y solucionado. Sí. Solucionado con dignidad. No nos vamos a pelear por Sanderson. No. Sí, creo que queda alguna caseta más por ahí. Sí. Les quiero hablar de Marie Condé, la autora francesa nacida en la isla de Guadalupe en 1937, cuya obra la llevó a ganar el Nobel Alternativo en Literatura en 2018. Llegué a ella a través de su novela Yo Tituba, La bruja negra de Salem. Esta apasionada autora plantea una visión femenina acerca del mundo de la esclavitud en las plantaciones de café de las Antillas y luego el sometimiento de los esclavos negros por los colonos de América del Norte. Tituba encarna el arquetipo femenino de la mediadora. Es la mujer que reconoce lo que hay más allá del mundo físico y tiene el poder de traducir esas imágenes para proteger, sanar y dar consuelo a su gente en el mundo hostil y violento de las colonias. Pero para el año de 1691 era considerada solamente una bruja. Marie Condé, a partir de una brevísima descripción de esta única bruja negra que aparece en los archivos históricos de los juicios de Salem en el Country Courthouse de Essex en Massachusetts, construye una narración en primera persona de esta esclava. En estos juicios hubo más de 150 mujeres procesadas. Las duras imágenes contra la mujer ilustran el odio y el miedo hacia lo que no se aceptaba. Tituba, increíblemente, se salva de ser condenada a muerte. Su instinto de supervivencia prevalece y declara exactamente lo que los jueces quieren escuchar, que ella sí había tenido tratos con Satanás y éste le había ordenado matar a las niñas de la casa del reverendo Parrish, pero ella no lo había querido hacer. Funcionó la estrategia y salió de la cárcel. El mismo patriarcado que juzgó, condenó y luego registró el destino de las amnistiadas de Salem se olvidó de registrar lo que pasó después con Tituba. Solo se sabe que sobrevivió y fue vendida para pagar los costes de su propio encarcelamiento. Es entonces cuando la magia de la literatura toma lugar y llena el vacío histórico para narrar la vida de esta esclava. Mi nombre es Ana María Velázquez Anderson, mi blog es mi mismo nombre, masblogspot.com. Soy escritora y profesora de literatura en la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela. Ay, me encantan las historias de brujas. Sobre todo si están basadas en la realidad. Sí, yo pensé en vosotros dos, en Tati y en Aritz, por las brujas. Y esto todo basado en la realidad. Bueno, ella es Ana María Velázquez, es poeta y hace también ensayo. No son nuestro fuerte como géneros, pero los intereses de Ana están muy bien alineados también con este podcast, ¿no? La cuestión de la mujer en el mundo. Sí, yo tengo que decirle a Ana que tengo muy claro que está subido muchos enteros en mi pila. Sí, ¿verdad? Yo no conocía ni a la autora, ni a Ana María Condé, ni el título. Es lo de siempre, ¿no? ¿Por qué no conocemos estas autoras y estos títulos? Sí. También me lo apunto y además, en mi caso, para el grupo de lectura feminista que tenemos en el foro de Ábrete Libro, si nos estáis escuchando, niñas, esto es un título interesante para nuestra lista y me lo apunto para futuras votaciones y a ver si cae. Yo tengo en mente algún día sacar un proyecto que tiene que ver parecido, pero con una versión española, vamos a decir, que es explicar de manera más o menos realista, pero por dentro, todo el proceso de las brujas de Zugarramurdi. Sí. Qué interesante. Ostras. Sí, es un sitio que me fascina. Tienen el Museo de las Brujas allí que te explican todo el proceso. Hay un libro sobre todo el proceso que explica María, no me acuerdo cómo se llama. Y esto de la mudanza, no sé dónde lo tengo ahora. Pero el abogado del diablo, algo así, o el abogado de las brujas. Y la verdad que es una historia que impresiona. Unos odios personales en un pueblo pequeño perdido en Navarra puede acabar en uno de los procesos de brujas más conocidos a nivel de España. Todo lo que pasó allí, y cuando vas al pueblo y ves Zugarramurdi y ves la parte que la cueva de manera natural es maravillosa como escenario. Sí, yo también. El pensar lo que pasó allí y por qué pasó eso, la verdad es que te pone... Pues en cuanto lo tengas, yo eso quiero leerlo. Sí, ¿eh? Sí, también, sí. Lo que pasa que ese sí que es más adelante porque se requiere mucha, mucha documentación. Claro. Sobre todo porque quiero, desde el punto de vista de una de ellas, ya sé con cuál de ellas quiero contarlo. Mucha documentación y quiero ser realista con la historia, más o menos. Pues va a estar chulo. Una novela también de autora nacional que también trata el tema de la bruja en la época media especialmente es La última bruja, de Maite Navales, que tiene una prosa preciosa que nos explica el mito de la bruja como si fuera real. Entonces coge todos los clichés, todo lo que se creía que hacían las brujas y le pone pues la realidad detrás, ¿no? Obviamente es una novela de fantasía, por lo tanto la bruja es una bruja, ¿no? Pero te explica cómo tiene que sobrevivir a una sociedad que poco a poco la bruja pasa de ser alguien de valor, ¿no? Para la aldea a ser el enemigo de la aldea, ¿no? Entonces cómo tiene que sufrir este cambio, tiene que acabar haciendo cosas de lo que no se siente orgullosa. Es una novela muy, muy bonita. Bueno, pues me la apunto, sí, porque aquí tenemos mucho cariño a las ordeñas de aquí, a las brujas vascas. Y ves ese proceso que pasó, que tiene que ver mucho con la llegada del cristianismo, las viejas creencias peleando con las nuevas creencias, claro, amante de la mitología, que más quiero que esas cosas. Y es verdad que, al menos en esta zona, hay una cosa que me gusta mucho, es que se le ha vuelto a dar ese valor a las brujas, a la que llamaban brujas. Ese papel que estuvo tirado por los suelos siempre, que se convirtió en la pesadilla de los niños y todo eso, cuando te cuentan la historia real que pasó y por qué pasó también eso, y ver cómo se cambia toda la historia, depende de quién te lo cuenta, la verdad es que merece la pena ser contada. Y que la gente, esas mujeres que sabían tanto sobre la naturaleza, sobre sanación, sobre... todo ese tipo de cosas que las convirtieran en lo peor del mundo es terrible. Como nostálgico de la gente. Venga, vamos a la siguiente. Hola, soy Carol de la Biblioteca Gato Cheshire, una librería de Zaragoza. Y bueno, además de tener libros para todas las edades, somos especialmente amantes de la literatura juvenil, así que os voy a recomendar un libro de literatura juvenil. Tenía pensado recomendaros Una tormenta de fuego, porque me gustó muchísimo y fue mi mejor lectura del 2020, pero ya que está muy próxima la salida al día del libro o a San Jorge de La memoria del errante de Alba Quintas, pues os voy a recomendar ese porque es un libro de fantasía que os va a enganchar muchísimo desde el principio, con una mitología propia, con un montón de giros, traiciones, alianzas, y creo que os puede gustar muchísimo. Y eso sale el día 15 de abril, así que está reciente para que vayáis en San Jorge a por él. Así que recomendadísimo porque seguro que lo vais a disfrutar un montón. Yo este libro, cuando vi la portada, bueno, la cubierta que ha hecho Medusa Dollmaker, ya me caí de culo porque es una ilustradora que me encanta. Sí, es la de la corona, ¿no? Sí, es que es preciosa. Tiene un toque clásico así. Sí, y bueno, de Alba había leído ya antes un libro, me gusta cómo escribe, pero ese libro no me acabo de hacer tilín, y este sí que me parece que tiene toda la mierda que me gusta, Dame lo mío. A la pila. Y este que menciona, que vale, no lo están recomendando ahora, pero ya está recomendado porque lo has mencionado. Una tormenta de fuego también está teniendo muy buenas reviews. Sí, eso es uno de, también tengo bastante oído, pero es que no me da la vida y no me da. Es Paula Gallego, ¿no? No lo sé. Creo que sí. Paula Gallego. Sí, a ver, que a lo mejor me estoy confundiendo y este no sé si era uno que tenía también muchas cosas de mitología. Puede ser. Vamos a buscarlo. No sé, lo que sí voy a decir a partir de ahora, que lo que no vale es que nos vengan aquí a vender con la palabra mitología. Porque saben que por lo menos dos ventas tienen. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Es, habla mitología y es, apuntado. Eso no vale. Vamos a aprovechar también y a decir que una tormenta de fuego tiene mitología porque... Os leo la primera línea de la sinopsis, ¿eh? Solo la primera línea. 10 años después del desastre, solo un lugar en el mundo es seguro, el Hades. Ya está. Ya está. Tú me quieres arruinar, ¿verdad, Laura? Sí, comprar. No vale. Yo no he sido, esta vez no ha sido culpa mía. Es verdad, lo empecé yo. Son crueles. Pero tú lo has leído, te podías haber callado. No, yo no lo he leído todavía. No, que has leído la entradita esa. Ah, solo eso, pero el libro todavía no. Es que de ahí ya está la palabra mágica. Lo que quieres es que la compramos nosotros también. La librería esta, que yo no conocía, me he pasado por la web y, jobar, me encantan. ¿Tienen buena pinta? No, ya con el nombre ya me ha encantado, a mí me llama ganado con el nombre. Son una monada. Así que son, y tienen también para niños y actividades y cosas. Sí, me parece que también no sé si es verdad o no, que tenían algún club de lectura, Carol hace muchos vídeos en YouTube, y bueno, yo no los conocía, son de Zaragoza, no los conocía cuando estaba en Zaragoza, y cuando me mudé a Barcelona, pues resulta que me enteré de su existencia y me arrepiento profundamente. No me extraña. ¿Y estaban antes? Porque a lo mejor es que no estaban y tampoco sabías. Yo creo que sí que estaban, pero a lo mejor eran más jovencitos o no tenían tanta presencia en redes. Puede ser. Claro, claro. Hay que volver a apoyar, porque al final una librería es mucho más que vender libros. Sí, sí. Yo en Donosti tenía mis librerías de cabecera, pues ahora ya me pillo un poco más lejos en el pueblo. Pero es verdad que una librería, bueno, simplemente vas, compras el libro y te... No, mucho más. O sea, simplemente el pararte a hablar con la persona que se encarga de la librería, sí, que saben de libros más que todos los que estamos en el podcast juntos, da una envidia que no veas. Dice, no, quiero... Cuando la gente te viene y te dice, no, es para una niña de 14 años que le gusta no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Ah, mira, pues tengo aquí, sí. Y suben arriba en la banqueta, cogen un libro por ahí, sí, perdido y dice, y este, y aciertan. Y aciertan, claro. Claro que me fascina. Sí, sí. Eso es magia. O tienen ahí una preguntita extra, pero esto o lo otro, ¿dónde te quedas tú? No lo había pensado. Sí, por eso, y al final te dice, o este o este. Y dice, vale, me llevo los dos. Y ya y está. Es muy malo. Ahora, por desgracia, con todo el tema de la pandemia, que los temas de actos físicos y así, pues han tenido que reducir a la nada. Sí. Pero el ir a una librería de toda la vida, a hojear libros, a mirarlos, a disfrutar, a pasarte horas ahí mirando una presentación, un coloquio, esos clubs de lectura, toda la cantidad de cosas que hacen en un espacio muy reducido y todo a favor de la cultura y de los libros, la verdad es que merece la pena apoyarles y decir, mira, sí, si puedes, en vez de comprarlo por internet, te acercas a la librería y se lo compras a ellos. Es que es en beneficio de toda la gente, es el colectivo, es la sociedad la que se beneficia. Si tienes esa librería de cabecera, o sea, tienes la suerte de poder decirles, me avisas cuando te traigan no sé qué libros, o dices, mira, ¿puedes pedir este por favor? Que si te dicen que no, pues ya comprarás por internet. Pero en vez de que la primera reacción sea entrar y comprar por internet, dices, pues ¿por qué no voy a comprarlo como en la librería? Pues mira. O en vez de irte a la FNAC, sí, que seguro que tienen pues ese libro que tanto se vende, a lo mejor te pasas por la librería pequeñita y aunque tengas que esperar un par de días, no pasa nada. Yo hace un par de semanas fui a la FNAC, pero por el mero hecho de que llevaba meses sin dar vueltas por una librería, y digo, es que necesito ver libros. O sea, tengo mono, lo necesito. Estuve dando vueltas y ahora hay una cosa de la que me siento súper orgullosa, que es que he conseguido que el señor novio empiece a leer a Joe Abercrombie. Oh, así que, peligro. Sí, sí, se leyó un poco de odio y a mí me vino muy bien porque le había encantado y necesitábamos, yo tengo que leerme pues la segunda parte, El problema de la paz. Y él, pues ahora al acabarlo también lo quería. Y estábamos ahí en el FNAC y dice, pues cómpratelo, que está aquí. Y digo, no, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a esperar a que tú te acabes el primer libro y cuando te lo acabes nos pasamos por la librería que tenemos debajo de casa y si no está, lo encargamos. Y sí, fui un viernes y el miércoles lo tenían. Y aunque tengas que esperar un par de días, es que merece la pena el haberles hecho el gasto en una librería pequeñita. Claro. Pues sí. Y un par de días, pues te lees otra cosa cortita, claro, y ya está. Si es que estamos con la ansiedad de que con el Amazon, con todos estos que tengo, lo tengo que tener ya. A ver, tengo 37 millones de libros en la pila. Sí, sí. Pero tengo que tener este ya. Sí. Digo, ¿qué problema hay por intentar sacar uno de la pila mientras espero al siguiente? Es el problema de la inmediatez. ¿Y para qué quieres sumar un libro más a la pila? Pues espérate, no pasa nada, 2-3 días, no te mueres por ello. En mi caso yo no compro papel ya, entonces no tengo ese acceso a la librería. Pues, bueno, puedo visitar la librería y puedo hacer alguna compra específica, pero no compro en papel, yo leo digital todo. Sí, me gustaría tener una biblioteca enorme, pero no es. Y entonces, en ese sentido, me he vuelto muy pragmática. Para las que estamos en esta situación, si no puedes apoyar a la librería, apoya a otro sector del universo de los libros. Apoya reseñistas, apoya podcasts, apoya editoriales medianas y pequeñas. Tienes otras maneras también de poner tu granito de arena. Con la preventa del Segundo de Guerras de Laura, yo ya me compré también el primero en este momento, que no lo había comprado. ¿Qué he hecho? Pues se los he enviado a un amigo y yo me he comprado los digitales para mí. Claro. Esta es mi forma de apoyar a esta editorial y a esta autora. Sí. Yo no tengo el libro físico, se lo regalo a alguien. ¿Es otra cosa que puedes hacer? Bueno, lo malo de tener un podcast es que no se me ve ahora el blues. Perdón. Sí, sí, y que habrá mucha gente que nos está escuchando que ha leído el primer libro y está esperando para leer el segundo, o ya está leyendo el segundo. Le podemos decir sobre el primero, Laura, eres un poco cruel con la gente. Es mala persona. No. Sí. No. Oye, sí, ¿qué ataque es este? Sí. No vamos a tripar mucho, pero nos encoges el corazón de repente con un sopapo y dices, y sufre. Y ahí te quedas. Y ahora a seguir con el libro. Y dice, perdón, ¿cómo me haces esto así sin anestesia? Yo es que hubo un momento en el que me marcó mucho Canción de Hielo y Fuego. Se nota. Y dice, yo voy a ser cruel como el señor Martín. La gente tiene que morir. Claro, tengo que matar a gente. Que te coges cariño a esta persona, lo mato. No. Además, voy a disfrutar mientras lo mate. No, yo no disfruto, pero si la gente comete estupideces, se muere. Yo hay veces que veo que, por ejemplo, dicen, es que todos los personajes en todos los libros son muy listos, son muy inteligentes, no se puede permitir uno ser tonto. Y digo, es que si eres tonto, te mueres. Al menos en mi mundo. En mi mundo, si eres tonto, te mueres. Y si no lo eres, también. Pero bueno. Y si no lo eres, también. Ya hemos avergonzado lo suficiente a Laura. Así que vamos a la siguiente caseta. Sí, por favor, vamos a pasar a otro tema. Yo os voy a recomendar Las doncellas de óxido. Porque me parece la mezcla perfecta entre terror y feminismo, donde el terror parece más importante que el feminismo, porque por lo general el feminismo a algunos lectores de terror, lectores con E, no les parece importante, pero lo es muy importante, es lo que define toda la novela. De hecho, la narradora es una narradora testigo y yo creo que es la tercera ola del feminismo. Así que ahí os lo dejo, leedlo y disfrutad mucho. Las doncellas de óxido. De Gwendolyn Kist. No se presenta porque Alicia no necesita presentación, por lo visto. No la necesita. Ya dijimos que era la madrina del podcast. Ya es una voz conocida. Puede entrar cuando quiera. Esta masquetaza va a tener una cubertería entera, ¿eh? Mira, es uno de los libros que tengo en la pila bastante arriba. Yo es que ya no sé qué voy a hacer con la pila, ¿eh? A lo mejor me hago una casa. Me hago una casa de libros y mira, pues... Oye, pues es una opción y luego con los muebles hechos de libros y... Sí, es una opción. Y luego te haces ventanas para ir leyendo y vas sustituyendo y ya está. Claro, muy bien, muy bien. Pues este libro yo lo tenía así oído porque puede que fuera la misma Alicia la que lo recomendó en algún directo de Café Librería. Sí, puede ser, sí. Sí, lo sé. Estuvieron cuando hablaron de Mujeres y Terror hace poco, en un sí, directo. Sí, sí, pues debió de ser entonces. Y bueno, pues pila. La portada es preciosa, ¿eh? Sí, además, con la temática que nos ha dejado caer aquí Alicia, yo creo que nos ha enganchado. Y además, si sirve para molestar a señora. Siempre es bueno. Sí. Bueno, ha oscurecido, es hora de ir a casa, están cerrando las casetas. Sí. Es hora de que nos vayamos retirando de esta feria especial que hemos hecho. Pero antes, que o hablamos ahora o callamos para siempre, ¿hay alguna recomendación que queréis hacer para que las oyentes corran a su librería más cercana? Yo sí. Sí, claro. ¿Qué pregunta? Hablar de libros, qué cosas. ¿Qué cosas? A ver, Rebeca. A ver, mira, yo había venido con la intención sana y de recomendar una autora que ya he comentado en alguna ocasión, que es Lois McMaster Bujold, por el tratamiento que hace a sus personajes, que tiene personajes discapacitados, tiene personajes no binarios, mujeres empoderadas, el mensaje siempre es de superación. Pero después de... he pensado que no. Que no la voy a recomendar a ella. Voy a recomendar la trilogía de las Amazonas Libres de Marion Zimmer Bradley. Y además, bueno, esta trilogía está ambientada en... pertenece a la saga de los libros de Darkover. Es un planeta... por X motivos es un planeta feudal, de tipo feudal, que es redescubierto por el imperio terrestre, y tienes un choque de culturas, y la autora lo escribe desde el punto de vista de las mujeres, del papel que tienen las mujeres en las distintas culturas, desde las esclavas de determinadas poblaciones del sur que van encadenadas físicamente, las mujeres de la casta dominante del norte que tienen poderes telepáticos, pasando por las mujeres que dedican su vida a trabajar con esta telepatía, que deben renunciar, por ejemplo, a cualquier tipo de vida sexual. Y pasando también por las mujeres terrestres que creen que son emancipadas y que viven en total igualdad y se dan cuenta que a lo mejor no son tan libres como ellas se creían. Entonces, esta trilogía habla de un grupo que son las Amazonas Libres, que son un grupo de mujeres que por juramento... intentan superar las limitaciones impuestas a las mujeres, tanto, pues, independientemente de su origen. También se les conoce como la Hermandad de las Renunciantes, pues es una cosa que a mí me impactó mucho cuando leí estos libros y tiene mucho, mucho calado. Para esta autora, la libertad implica renuncia. Cuando tú escoges, cuando eliges, renuncias a algo. O sea, que cuando quieres algo, tienes que pagar un precio. El motivo por el que os recomiendo esta saga, aparte de por el tema que está muy en boga ahora y por el trato que se le da a la liberación de la mujer, habla de racismo, de homosexualidad, es porque quería plantearos para que penséis, ¿se puede separar al autor de su obra? ¿Y nos sueltas esa pregunta ahora? Para que pensemos, ¿eh? Os lo cuento. Espera, que seguimos con el podcast. Sí. 3 horas por programa. No, le dedicaremos otro programa, pero para que lo vayáis pensando. Yo os cuento lo que le pasó a esta señora. Esta señora fue una figura, un referente del feminismo en la literatura durante los años 60 y 70. Importantísima. se casó en segundas nupcias con un señor que fue en el año 90, fue acusado de pederastia y condenado y murió en la cárcel. Y bueno, esta señora pues ya no tenía, estaba separada, tenía otra pareja y murió en el 99, en el 2000 le dieron premios póstumos, bien, ¿no? Y 15 años después de su muerte, su hija, que tuvo con este señor, la acusó de haber sido cómplice de los abusos que este señor había tenido con ella desde los 3 hasta los 12 años. Claro, es una historia complicada, es una historia porque no se puede demostrar. Y esta señora lleva muerta 20 y tantos años. Entonces, si es verdad, implica que sus libros ya no se pueden leer. Implica que todos los valores que transmite son incorrectos. O aunque sea verdad, los libros tienen entidad propia. Y yo ahí lo dejo. Para otro capítulo, para otro porque capítulo. Aquí... O dos más. Sí, sí, lo has dejado muy arriba. Un tema sin polémica. Ninguna, muy plano. Un tema tranquilito, que no va a levantar heridas. Sí, sí, sí. Nada que decir esto. Sí, se espera un programa relajado con él. Hay muchos casos de estos en la literatura, sí, ¿eh? No, muchísimos. Y creo que todos tenemos realmente más de uno. Por uno en otro tema, yo creo que tenemos... más de uno. Sí, sí. Laura, tú también has comentado que querías algún libro, ¿no? Sí, yo tenía aquí una lista gigante. Entonces, ya que hemos sacado un tema a lo largo de toda esta feria, que es en España no hay literatura fantástica, permíteme que lo dude. Así que al final, como por aquí en medio solamente he sacado a señores extranjeros, pues voy a sacar señoras nacionales de fantasía. Así que voy a hacer tres recomendaciones pequeñitas, que bueno, la saga de Neimheim de Aranzazu Serrano, que es fantasía épica en estado puro, con muchos toques así, no sé, vikingos, mitología nórdica y tal, que está muy chulo. Y además el segundo libro, que normalmente se dice lo de segundas partes no son buenas, es súper genial, o sea, casi mejor que el primero. Y además, para darle la vuelta un poco a la tortilla, en el primer libro lo que tienes es a una señora muy echada para adelante de una tribu, la sociedad, digamos, separada ahí en ese mundillo entre los que son como más naturales pacifistas y los guerreros, digamos. Entonces la protagonista es del clan guerrero y el protagonista es de los otros, más calmadito, más sosegado. Y bueno, le da un poquito la vuelta a lo que se suele ver, digamos, de qué es lo que hacen las señoras, encaje de bolillos, ¿no? También dándole un poco la vuelta a esto, la novelette de Anna Rose, de Larga vida a la reina, que la leí y me petó la cabeza, porque cuenta un poquito la vida de una reina que ahora mismo está en estado un poco senil y mezcla la realidad de lo que vive con los recuerdos de lo que ha sido su vida. Y la verdad es que se lee súper rápido, te retuerce un poco las entrañas y tal, y está muy chula. Es una de las novelettes que te más me ha gustado. Te peta la cabeza, te retuerce las entrañas, mola, todo bien, ¿no? Sí, sí, a ver, no sé, yo aquí estoy recomendando cosas guachis. El tipo de cosas ya, que le gusta y que luego también son las cosas que escribe, por cierto. Claro. Y luego, por último, así cambiando un poquito de tercio, pero siguiendo en fantasía, Noche en Tintagel, no sé cómo se pronuncia, sí, de Verónica Pazos, que bebe así mucho del mito artúrico y está escrito de una forma súper bonita. Yo creía que se me iba a hacer pesado porque normalmente el estilo recargado pues no es lo mío, pero se me hizo muy bonito, muy ameno, y la verdad es que es una lecturaza. Y la edición de la antigua Onyx, ahora Munix, pues está muy bien. Esta es otra editorial que también se preocupa de la calidad en todos los sentidos. Sí, la verdad es que las ediciones más bonitas que he visto, las de Munix y las de Freya, que hace unas ediciones preciosas. Lucía hace unas maquetaciones que ¡mua! Y si no publicáis con Freya, ella también ofrece sus servicios como maquetadora, los tiene en su página web. Yo aquí le hago la publicidad porque sí. Bien. Es que le quedan muy bonitas. Mira, en mi lista de 4 editoriales que quiero mandar mi proyecto, 2 acabéis de mandarlas. Pues esas son mis recomendaciones. Si ha aumentado la pila de alguien, lo siento. ¿Cómo que lo siento? No lo sientas. En realidad no lo siento. Claro. Te voy a decir, mentirosa. Sorry, not sorry. ¿Alguien más quiere recomendar? Más que una trolley, vamos a tener que alquilar un camión directamente porque no va a caber. Un volquete, sí. No, solamente para mudanza, uno para libros y el otro para los top. Yo me he traído un título, One Love, de María Angular Doyle. Es un libro cortísimo y una sensación tremenda de atrapamiento, de no hay salida. Es curioso que desde bastante pronto en el libro tú sabes cómo va a terminar, pero sigues leyendo y quieres que sea de otra manera. Es sorpréndeme, pero no, es que no es posible. El género para mí es mezcla. Ciencia ficción por el contexto, pero desde mi punto de vista no profundiza mucho en sci-fi. Quizá, bueno, que toca el planteamiento ético de cómo se usan los avances científico-tecnológicos. Para mí trata de personas, es una historia de amor, pero no es del amor engrandecedor, sino de la transgresión, de la relación tóxica. Con esto lo que hace es crítica social desde dos psicologías enfrentadas, o así lo entiendo yo, y una es la que abusa y la otra la que cede. En este sentido es una historia de terror, porque lo hace de tal manera que te produce una angustia tremenda. Vives la atrocidad del abuso y la manipulación que llevan a una persona a morirse por dentro. Entonces describe cómo se va anulando a una persona por más potencial que ésta tenga como individuo o para aportar al colectivo. Y esta anulación además se naturaliza, es normal. Por esto, mientras yo lo leía, evocaba la invisibilización histórica de las mujeres y que además hay un personaje que encarna, pero muy claramente, los prejuicios patriarcalistas, la forma de lo que hace, lo que dice, y a la vez las instituciones y las autoridades que tampoco no ven más allá, no tienen en cuenta todas las partes. Luego hay otro personaje donde se refleja, o entiendo yo, la perversión de los valores que imponen los mercados, el capitalismo, y la forma en la que entendemos el poder. Este personaje es esclavo de su carrera. No entiende otra cosa que el éxito profesional. El individuo, lo personal, no cuenta. Y este personaje a mí me deja... me importan otras cosas, pero cuando reflexiono sobre esto, este personaje me hace pensar si el personaje en sí elige libremente deberse de esta manera al trabajo, al éxito profesional, como lo hace, o si es el condicionamiento social que lo incapacita para reconocer metas de otros niveles, a nivel personal, emocional o íntimo. Entonces, bueno, es un libro muy cortito, está bien escrito, se lee solo y tiene reflexiones interesantes. Así que, One Love, de María Angular Doyle. Tiene buena pinta. Perfecto. ¿Y alguna más? Yo ya he dicho un par de títulos, pero me gustaría simplemente decir o recomendar a una gran persona a la que yo siempre he considerado como la madre de la literatura fantástica, una mujer que ha provocado, ¿no?, que la fantasía sea como sea, que sin ella Tolkien no sería quien es, que sin ella Harry Potter no existiría. Y estoy hablando de la grandísima Úrsula K. Lewin. ¿Vale? Doña Urs. Palabras mayores. Ahora mismo, de hecho, retomando lo que dije en el capítulo anterior, quien se acuerde, en Rajver, en editorial catalana, están sacando sus títulos en catalán. O sea, títulos que no tenéis en castellano los tengo yo en catalán. Y considero que puede ser una muy buena forma de apoyar a la gente que sepa y quiera leer en catalán, apoyar a estas pequeñas editoriales, ¿no?, que están acercando la cultura a una lengua que normalmente siempre se olvida. No sé si Montse también lo has visto, pero normalmente la literatura fantástica solo se escribe y se publica en castellano, prácticamente. Sí. Y me parece muy, muy bonito, ¿no?, que hayan un par de editoriales, al menos las que yo conozco, que estén apostando, ¿no?, por grandes títulos y por grandes autoras, sobre todo. Pues sí, la verdad es que es de agradecer. Sí. y ya podían otras editoriales coscarse de que es cierto que están en catalán títulos que en castellano no han llegado jamás. Sí, sí. Pues hemos dado una buena vuelta por nuestra pequeña feria del libro. Sí, sí. La verdad es que sí, yo estoy un poco hecha polvo y la tarjeta la tengo temblando. Yo la he derretido directamente. Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado de estas recomendaciones y que sigáis escuchando el programa. Si os ha gustado este especial del Día del Libro, podéis darnos unos comentarios, unos likes, unas estrellas en vuestras plataformas favoritas, en Twitter. Y bueno, ya sabéis dónde encontrarnos. Y que nos dejen un comentario con sus recomendaciones para acabar de aumentar la pila. Total. Sí, por favor. Para equilibrar un poco, si no se nos va a caer. Ya me estaba haciendo el chalet, pero ya quiero ahora, yo quiero un castillo, quiero más. Que paséis un feliz día del libro, un mes del libro, un año del libro. Recordad a las autoras, recordad a las pequeñas editoriales, a las librerías. Las reseñistas. Leed, leed mucho. Y releed. Si tenéis tiempo.